Y profe de historia, ya 12, 13 años en la docencia. La actividad de hoy va a girar en torno, la idea es hacer un ciclo de charlas. La primera, que sería esta, está vinculada a describir el nacimiento, la consolidación del Estado argentino a lo largo de la historia y ver los diferentes proyectos de país que hubo en estos tipos de estados que se consolidaron en Argentina durante el siglo XIX y siglo XX, para establecer quizás de acá en adelante qué visión, por lo menos la que creemos posible y necesaria, tenga que tener el Estado en los próximos años. Contanos un poquito, ¿cuál es la importancia para vos de este tipo de charlas? Este tipo de charlas, bueno, lo que primero genera es el encuentro de muchos conciudadanos que están, entiendo, decididos a la participación, que tienen quizás como horizonte la formación en estos asuntos. En este caso, la charla de hoy gira en torno a Estado, historia, pero bueno, la idea también es que en estos encuentros circule la voz, que haya contrapuntos, que haya diferentes miradas de comprender la historia argentina, en este caso que es la primera, que es mi área de formación, para quizás nada, dilucidar la Argentina que en este caso queremos o la Argentina que pretendemos. ¿Cuáles son los aspectos a destacar de, a lo mejor, algunos estados de años anteriores? Bueno, a ver, hubo a grandes rasgos tres tipos de estado en Argentina: el estado liberal, fin del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, el estado de bienestar, década del 30, década del 40 y parte de la década del 50, y un estado neoliberal que se consolida con la dictadura y tiene quizás su máximo exponente en el menemismo. Así que más o menos la charla de hoy va a girar en torno a entender el entramado complejo de las relaciones sociales con esos tipos de estados y bueno, el rol del Estado que tuvo en esos años para, como decía en un principio, ver qué horizonte de nación, de Estado, de país queremos todos los argentinos. Y la última, en un contexto donde se habla de que el Estado cada vez tiene que ser más chico, ¿qué opinión tenés con respecto a eso? Bueno, eso, bueno, es una buena pregunta porque en realidad cuando planteamos la charla, qué tema, la idea era asociar temas históricos, que es como te decía mi área de formación, para quizás poner en la mesa ciertos conceptos que se dicen sobre el Estado actualmente, si es un Estado grande, un Estado chico, si el Estado invierte, si no invierte, si deja todo a la mano invisible del mercado. Así que en definitiva creo que esta charla va a girar en torno a eso para, como te decía, ver desde un espacio nacional, imaginar y ver los pasos a seguir con un Estado que garantice ciertas cuestiones que busquen y que tengan como guía la libertad del pueblo. La última, ¿crees que cada vez vamos hacia el Estado liberal clásico donde la manera de garantizar derechos era a lo mejor con obligaciones negativas? Por ejemplo, te garantizaban el derecho a trabajar sin prohibirte el derecho al trabajo. ¿Crees que vamos de camino a eso? Sí, a ver, lo que depara, en este caso, está en el poder un presidente que tiene definiciones muy claras, muy concisas y muy tajantes de Estado. Así que también respecto a lo que él propone, a su escuela económica, a su escuela política, donde el liberalismo es el centro de las relaciones sociales, quizás será, entiendo, esta charla una marca para entender qué es lo que propone el presidente, ver cuáles son los caminos posibles, también para que haya una voz alternativa a los preceptos, a los conceptos que grime el presidente sobre Estado. Así que bueno, la idea es poner en tensión todo eso para que en todo caso haya nuevas concepciones, una nueva mirada a partir de lo que podemos aportar de la historia. Bueno, esta actividad que se está realizando en la Casa 25 de Febrero, ubicada en Acuña 725, que tiene un enfoque del mundo, la historia y la patria, busca ser la primera de varias que ya se están proyectando y se irán desarrollando a lo largo del año y mes a mes, en la cual hoy traza algunos lineamientos históricos, algunos ejes de debate y de reflexión para comprender el pasado y de esa manera poder interpretar mejor el presente y proyectar un mejor futuro. Ese es el objetivo. Y ante eso, felices justamente con la convocatoria, con la participación y con la idea. Bien, ¿cuál crees que es la importancia de brindar este tipo de charlas a la comunidad? Bueno, un poco lo que trazábamos recién como eje, ¿no? Comprender el pasado para entender el presente, proyectar el futuro y ante eso, con un agradecimiento enorme a todos los que están participando de la misma, tanto a vecinos, a vecinas, a docentes, a estudiantes, a representantes de organizaciones políticas, organizaciones sociales, referencias institucionales. Sinceramente, estamos muy contentos por la presencia, estamos muy contentos también por la recepción y sabemos que hay muchos que y muchas que también tenían intenciones y deseos de poder participar hoy, pero por cuestiones de agenda y situaciones que ocurren no pueden estar presentes, pero también sabemos que se valoran este tipo de acciones que buscan justamente eso, generar el encuentro, seguir promoviendo la cultura del encuentro para todos estos ejes que veníamos planteando. Particularmente hoy con la participación de Matías Arriete. Sí, un profesor de historia de Cañuelas, que nosotros valoramos mucho a quienes desde la ciudad también no solo se han ido formando, sino también van trazando ejes importantes para la cultura y para la historia de nuestro distrito. Y ante eso, felices, felices porque aceptó la propuesta, felices porque suma también ideas y ante eso nosotros intentando no solamente disfrutar de este tipo de encuentros, sino también proyectarlo en ese sentido. ¿Cómo ves la convocatoria del día de hoy? Estamos muy contentos, muy felices de la recepción, de la presencia, insisto, de los compañeros, las compañeras, representantes de distintos sectores y a su vez también felices con la recepción de que por ahí a quienes uno va enviando en mensaje o en redes y dice dale, me encantó, no pude esta, pero contame para la próxima. Así que bueno, creemos también en la participación política, creemos en las charlas, creemos en el ida y vuelta y creemos que sea de esa manera, que sea participando, que sea encontrándose, que generando contrapuntos para generar puntos de encuentro y en esa sintonía, más allá de las exigencias y obligaciones del día a día, es que seguimos transitando nuestro camino. ¿Se van a dar charlas similares a esta más adelante? Sí, ya hay algunas proyectadas, todavía no podemos confirmar fechas y algunas visitas especiales que van a estar llegando, pero sí, ya hay varias planificadas, también trazando estos ejes y buscando fortalecer el entramado de la participación. La última para la gente que está escuchando, ¿por qué es importante o por qué tienen que venir a escuchar este tipo de charlas? Y cuando por ahí en la actualidad se empiezan a debatir situaciones de urgencias, por ejemplo, planteos económicos, hoy hay una situación de ejemplo, vamos a uno, se empieza a ver la posibilidad nuevamente de los tickets canasta, algo que ocurrió en el 2001 en nuestro país, y eso se dio en un contexto de crisis. Bueno, para entender por qué estamos transitando este camino, creo que también es justamente para entender el presente tenemos que comprender y conocer el pasado, y para planificar el futuro se debe hacer con la participación comunitaria.